Prefiero una jukebox, un programa de Eduardo Izquierdo con sentido común. Hola a todos, pues efectivamente aquí estamos en un programa con sentido común, este Prefiero una Jukebox, en el que vamos a oír canciones, simplemente canciones, buena música que vamos a sacar pues del fondo de nuestra discografía y también de las novedades. Queremos oír buen rock and roll, queremos oír buena música y para eso hemos creado esta Jukebox virtual. Y para eso os iré visitando periódicamente, como siempre, a vuestro servicio, Eduardo Izquierdo, a través de las ondas, intentando que pasemos un buen rato todos juntos. Bueno, vamos a poner un montón de canciones y no nos olvidaremos de nuestro papá, de nuestro hermano mayor, de ese sentido común al que tanto cariño le tenemos y que vamos a seguir oyendo en buena medida por ahí. Pero es momento de empezar con este programa y vamos a hacerlo con canciones que nos gustan mucho y vamos a hacerlo con uno de los grupos que más nos ha impresionado últimamente. Es una banda fantástica que se mueve entre el bluegrass y el rock and roll más clásico y que se llaman Pine Hill Haines. Banda enorme que teníamos hace tan solo un par o tres de semanas en la sala Rock Sound. Una banda que combina el calipso, el bluegrass, el folk, el hillbilly, el vals, el country y que se han atrevido este año 2011 nada más y nada menos que con dos discos. El primero de ellos llamado Welcome to the Midnight Opry y el segundo llamado Split Ya Dig. Ya digo, una banda que nos impresionó en la sala Rock Sound. Acabaron de hecho de una de esas formas que tanto nos gustan, que es entre medio del público con sus instrumentos y tocando a toda pastilla, dejándose allí la garganta. Vamos a oír precisamente el tema que la banda hizo en medio del público y que es un tema que nos gusta mucho, incluido en su último disco. Es un tema que se llama Red Light. Recordad este nombre, ellos son los Pine Hill Haines. Clouds consume the head, clouds consume the head. are at level red. We're now at level red. No colors but red, red, red. And even the blacks are red. Even the pinks are red. Even the greens are red. Hill Haines, ahí está Nadie sin una canción, Nobody Without Song. Es que nos gusta mucho el bluegrass por estas tierras y por ahí vamos a seguir un poquito. Y lo vamos a hacer con una banda quizá no tan innovadora como los Pine Hill Haines, pero tampoco se quedan atrás, tampoco se quedan atrás. Una de esas bandas que apuesta por precisamente por traer nuevos sonidos al bluegrass. No olvidemos que en sus inicios el propio bluegrass fue considerado una música innovadora respecto a sonidos mucho más tradicionales entonces, como eran el folk o el country más arraigado, y el bluegrass fue una evolución de ese sonido. Una de esas bandas que nos vuelve locos últimamente son los Evergreen, una banda de Maine que acaban de sacar un nuevo disco, un disco que a nosotros nos gusta muchísimo y que contiene una canción tan enorme como este One for the Family. All right, here we go. One, two, one, two, three, four. The things you do, that you're too much in love with you. They don't say that you're in love at all. Pretty pictures on a pretty wall, pretty leaves to a pretty fall. I guess you ain't that pretty after all. Find a new one, follow you around, buy you all the things you can afford. I heard it from the rest of town that you ain't wanting me around. Hallelujah, praise the Lord. When you flew home a thousand high, I never cared too much for all your crowd. But I always took your dad's advice. You're gonna say something, say it nice. If you can't, just say it nice and loud. If I knew one to follow you around, I'd tell you all the things you can't afford. But I heard it from the rest of town that you ain't wanting me around. Hallelujah, praise the Lord. Tell how it feels to live long as it feels these days. and I'll be talked all that shit when the band broke up, and it never was your business anyway. You keep the family, we'll keep the rest, and argue on about who's the best. I guess we're all just better off that way. Seguro que ahora entendéis por qué nos gustan tanto estos Evergreen, estos músicos de Maine, menos arriesgados diríamos que los Pine Hill Haines, pero como os decía antes, un grupo muy interesante, muy a seguir, que tiene ahí varios singles, varios trabajos que se pueden estudiar profundamente y que a nosotros nos ha gustado mucho, igual que nos ha gustado mucho el último disco de Robert L. King Jr., ese músico tejano nacido el 11 de enero de 1956 y que es un gran desconocido, para muchos, pero la verdad es que ha hecho un disco fantástico llamado Ready for Confetti. Lo tenemos disponible desde el 30 de agosto de este año y es un disco en el que reúne todas sus influencias y también se deja llevar por el hecho de vivir ahora como vive. El tipo vive en un rancho en Medina, en Texas, allí en medio de la nada, y el tipo se ha dejado llevar por todos esos sonidos que le venían a la cabeza mientras estaba probablemente tumbado al sol viendo pasar los caballos. Uno de esos sonidos probablemente es esta canción que nos tiene robado el corazón, Black Baldy Stallion. Black Baldy Stallion through the rocks and the ridges of the cold dark night, shining like a diamond from the belt of Orion. Is it your imagination? Is the end in sight? From the top of the mountain to the edge of the water, you can hear her singing softly, so you spring to the order of the song she was singing the first time you saw her. The years melt away as you ride toward the border. Such a long, long way to ride, just to hear her say your name. When you reach the other side, you won't leave her again. It's a resonating wonder how you never knuckled under to the elders of the village on that early Easter morning, 'cause you never broke your promises, and loving her is all there is. Riding through the river in the fiery dawning, such a long, long way to ride. Still you have to carry on, just to hear her say your name. In the letter you could not deliver, as the Black Baldy Stallion riderlessly passes, gleaming in the sun, dripping water from the river. Such a long, long way to ride. Still you have to carry on, just to hear her say your name. When you reach the other side, where she waits. tenemos después de Robert L. King a Jeff Bridges, tenemos la canción ahí tocada en el CD de tanto escucharla, este What a Little Bit of Love Can Do, un pedazo de tema que forma parte del nuevo disco del gran Jeff Bridges, ya sabéis, ese pedazo de actor que el año pasado precisamente ganaba un Oscar dando vida, interpretando a una antigua estrella de la música country en Crazy Heart, y ahí ya se nos mostraba como un espléndido cantante de música de raíces. De hecho, no es el primer disco de Jeff Bridges, sino que el tipo ya publicó un álbum llamado Be Here Soon, en el que se mezclaban estilos muy diferentes, eso sí, iba del folk al soul, al rock, tocaba un poco todos los estilos, y fue un disco que publicó la discográfica independiente Ramp. Pero parece que el bueno de Bridges le tomó el gustillo a esto de la música country, y con Crazy Heart ya desarrolló ese estilo, empezó a buscar músicos para montar una banda, y han acabado dando forma a un disco producido por T-Bone Burnett, el gran T-Bone Burnett, que parece que está en todas las partes y en todos los discos que nos gustan, que la verdad es que es una auténtica delicia. Pero no podemos desaprovechar la oportunidad de, teniendo aquí al Nota, al gran Lebowski, al hombre que dio vida al Nota de esa gran película de culto de los hermanos Cohen, no podemos desaprovechar la oportunidad de verlo, de oírlo, más en concreto, en unas Rolling Stone Sessions interpretando el tema central de esa película, una canción a la que Bob Dylan daba forma en su álbum New Morning y que se llama, como todos sabéis, The Man in Me. Vamos con Jeff Bridges y una espectacular versión de este tema. Thank you. years old, I had seen some trains before, so it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking, steam screaming at the wheels, bigger than anything they is, least that's the way she feels. Trains are big and black and smoking, louder than July 4. But everybody's acting like this might be something more than just picking up the mail. Are the soldiers from the war? This something that even old man Wyman never seen before. And it's a late afternoon on a hot Texas day, and something strange is going on, and we is all in the way. Now there's 50 or 60 people just sitting on the cars, and the old men left their dominoes and come down from the bars. And everybody's checking, old Jack Kittrell check his watch, and us kids put our ears to the rails to hear them pop. So we already noted when it finally said train time, and you'd have thought that Jesus Christ himself was rolling down the line. Cause things got real quiet, mama jerked me back, but not before I'd got the chance to lay a nickel on the track. Look out, here she comes, she's coming. Look out, there she goes, she's gone. Screaming straight through Texas like a mad dog cyclone. Big and red and silver, she don't make no smoke. She's a fast rolling streamline, come sugar folks. I said, look out, here she comes, she's coming. Look out, there she goes, she's gone. Screaming straight through Texas like a mad dog cyclone. Lord, she never even stopped, but she left 50 or 60 people still sitting on the cars, wondering what it's coming to and how it got this far. But me, I got a nickel smashed flatter than a dime by a mad dog runaway red silver streamline train. Look out, here she comes, she's coming. Look out, there she goes, she's gone. Screaming straight. Enorme, enorme, enorme. Él es Guy Clark, un músico al que muchos, entre los que se encuentran Ramblin', Jack Elliot o Ted Russell Camp, Justin Tonsearly, consideran el mejor compositor de música americana desde Buddy Guthrie. Un tipo nacido en 1941 en Monahans, en Texas, y que está casado con la compositora y artista Susanna Clark. La verdad es que lo curioso de Guy Clark es que siendo tan grande y estando considerado por muchos, pues eso, uno de los mejores compositores de la historia de la música americana, actualmente no se dedica a interpretar música en sí, sino que se dedica a trabajar con otro oficio relacionado con la música, que es el de luthier. Se dedica a arreglar instrumentos musicales. Pero bueno, eso es una simple curiosidad. Lo que no podemos olvidar es que Guy Clark ha compuesto alguna de las mejores canciones que nunca se han hecho en la historia de la música americana, como ese Texas 1947 que acabamos de oír, incluido en ese discazo de debut que es el All Number One, publicado el año 1975. Y esta la tengo fácil porque como es mi año de nacimiento, pues nada menos que hace 36 años. ¿Cuántos años suenan ya? ¿Cuántos años parecen ya? Parece muy lejos todo eso, y como parece muy lejos, pues Guy Clark ha decidido volver y lo ha hecho con un disco en directo. Un disco en el que repasa toda su trayectoria, en el que repasa sus grandes canciones, repasa canciones de este disco, del All Number One, repasa canciones de otros, hace versiones de Tones Van Zandt, hace alguna versión de o algún tema que coescribió con Rodney Crowell, y hace una fantástica autoversión, una fantástica redefinición de un tema propio que se llama If I Need You. If I needed you, would you come to me? Would you come to me and ease my pain? If you needed me, I would come to you. I'd swim the seas for to ease your pain. In the night forlorn of a morning's born, and the morning shines with the light of love. You will miss sunrise if you close your eyes. That would break my heart in two. Que no se puede negar que suena absolutamente delicioso el bueno de Guy Clark, un grande de la música americana y alguien que yo creo que también podemos considerar ya un grande de la música americana, sobre todo después de su último trabajo, es ese al que todos critican por ser un niño malcriado, el malcarado Ryan Adams. Drowning in a river. Ashes and Fire, así se llama el nuevo disco de Ryan Adams. Ya podríamos quitarle encima ese San Benito de malcarado y de tener ese mal carácter y de ser un niño mimado y empezar a considerarlo el gran músico que es. Creo, me atrevo a decir que a sus 37 años, está a puntito de cumplirlos, Ryan Adams ha hecho con este disco, y eso que ya lleva 13 discos a sus espaldas, probablemente su mejor álbum, probablemente su disco más completo, al nivel de aquel Heartbreaker, que ya tiene un montón de años, más de 10 años, creo que Heartbreaker fue allí por el 2000 o algo parecido. Ryan Adams ha hecho sin duda un discazo, se ha rodeado de unos músicos excelentes, ha sabido tocar con sensibilidad, ha sabido extraer lo mejor de su voz y ha grabado uno de los álbums del año sin duda. Yo creo que el de Jacksonville demuestra en este disco estar en una forma impecable después de un par de añitos que los ha tenido un poco difíciles, con unos problemas de oído que le han llevado a tener que dejar a su banda, a los Cardinals, y que le han llevado a tener que recluirse en su casa, y probablemente incluso diríamos que eso ha sido, pues, como le pasó a Dylan con el famoso accidente de moto que se produjo o no, pero probablemente ha sido un acicate y ha sido de algún modo una motivación para Adams para escribir unas canciones enormes, canciones como este Lucky Now. I don't remember when we wild and young, all that's faded into memory. I feel like somebody I don't know. Are we really who we used to be? Am I really who I was? Well, the lights will draw you in, and the dark will bring you down, and the night break your heart, only if you're lucky now. Waiting outside while you find your keys, like bags of trash in the blackening snow. City of neon and doors that freeze. We got nothing and nowhere. Got nothing and nowhere, and the lights will draw you in, and the dark will take you down, and the night will break your heart, only if you're lucky now. And if the lights draw you in, and the dark can take you down, then love can mend your heart. Only if you're lucky now. Está Ryan Adams, absolutamente fantástico, y otro que nunca nos falla, o que incluso diría que nos ha fallado bastante menos que Ryan Adams, y que también ha tenido unos últimos tiempos bastante conflictivos, es mi buen amigo Will Hodge. Will Hodge, como muchos sabréis, tuvo un accidente de moto bastante grave, pasó mucho tiempo en el hospital, incluso parecía que no se iba a recuperar de aquel accidente y que le iban a quedar secuelas bastante graves. Por suerte la cosa no ha sido así, y el bueno de Will ha podido volver a hacer canciones, grandes canciones, que es a lo que nos tiene acostumbrados, ha podido volver a hacer vida normal, no tiene secuelas, y la verdad es que ha grabado un disco que vuelve a ser un discazo, un disco que se llama Number 7, que tuvo como primer single de adelanto un When I Get My Wings, absolutamente fantásticos, pero que a nosotros, si hay algo en el disco que nos llama la atención, es un temazo que Will ha grabado y que se llama Goddamn California. It ain't the weather that brings you down. My dreams like property I bought and sold. Goddamn California, oh, I miss my Tennessee. Y ya ahí está sonando Elmo Bath. Detrás de Will Hodge tenemos el nuevo proyecto de un músico bastante conocido, Todd Snyder, que ha montado una super banda llamada Elmo Bath and the East Side Bulldogs, y que acaban de sacar un EP de debut. Atención, porque en la banda, junto a Todd Snyder, se encuentra, por ejemplo, Bobby Barr Jr., Elizabeth Cook, Tim Carroll, Jen Genderman, Mark Horn y Eric McConnell. Una auténtica banda pensada para hacer rock americano, pero rock americano acelerado, de ese que a nosotros nos llama mucho la atención por aquí. Y de él vamos a pasar a uno de los discos que probablemente más nos ha sorprendido este año, porque no nos esperábamos encontrar un disco tan bueno como el que ha grabado el amigo Patrick Sweeney. Algo debía tener este tipo cuando su anterior disco, su Come On Camer, estaba producido por Jimbo Mathus, un hombre al que veremos muy pronto por estas tierras, y Dan Auerbach de los Black Keys. Después hubo otro disco semi autoeditado llamado Every Hour Is a Dollar Gone, también producido por Dan Auerbach, y ahora nos llega este That Old Southern Drag, que es una auténtica delicia, lleno de blues, lleno de country, lleno de gospel y lleno de soul. Yo creo que es uno de esos discos que la gente que critica a él y Paperboy Reed, que no seremos nosotros, aquí nos gusta mucho, pero la gente que lo critica por prefabricado ha de disfrutar a la fuerza de un disco como este, con temas como ese Sleeping Bag que acabamos de oír, o como el que viene, este Oh Temptation, que es absolutamente fabuloso. Oh Temptation, you're just a wrong turn dead end street. Let me be a life that I once had. I just steady ran around all of my loving. I just left it on the ground. Nothing meant nothing. Ya sabéis, Patrick Sweeney, otro nombre de esos a apuntar que os damos en el programa de hoy. Y uno de los que ya debéis tener apuntados es el nombre de Brett Detar. Probablemente uno de los grandes discos del año pasado es el que se sacó de la manga este hombre, que es un auténtico crack de la música de raíces. Algo que nos sorprende mucho porque anteriormente había dedicado su carrera a moverse más en un terreno mucho más cercano al indie. En cambio, en su gran disco Bearing the Tangle apostaba por el folk, el blues, el country y el rock and roll. Vamos, los sonidos que nos gustan por aquí. Y ahora hemos encontrado ahí rebuscando una versión del amigo Detar de un tema del gran Tones Van Zandt. Esto es Waiting Around to Die y creemos que es una auténtica joya para los oídos. Sometimes I don't even know where this dirty road is taking me. Sometimes I can't even see the reason why. So I guess I'll keep on gambling. Lots of booze and lots of rambling. It's easier just waiting around to die. One time friends, I had them all. I even had a paw. He beat her with a belt once because she cried. She told him to take care of me, headed back to Tennessee. It was easier just waiting around and dying. So I came of age. Then I found a girl in a Tuscaloosa bar. She cleaned me out and hit it on the sly. So I tried to kill the pain. I bought some wine and hopped the train. It was easier just waiting around to die. So my friends said he knew well some easy money was. We robbed a man and brought a deer with fly. But a posse got up with me and drove me back to Muskogee. Now it's 2 long years just waiting around to die. Now I'm out of prison. I got me a friend at last. He don't drink or steal, cheat, and he don't lie. Cause his name's Cordine. He's the nicest thing I've seen. Together we'll go way around and die. Together we're gonna wait around and die. Oh, well, the chest became cheap as he dances along. He does the Indian boogie to a white man's song, singing, hey ho, Alina. Hey ho, Alina. Hey ho, Alina. Hey ho, Alina. Oh, well, hey ho, Alina. Whoop, whoop. Oh, it's a night. Oh, when he dances up a dip, and then he dances up a dip, and then he keeps up in the dip, and then he's everywhere singing, hey. Oh, hey ho, Alina. Hey ho, Alina. tenemos de fondo a los BR549, la banda de Chuck Mead, Don Herron, Gary Bennett y Hank Shaw Wilson. Precisamente este último es el culpable del nombre tan extraño de esta banda, un nombre que tiene una historia de esas que nos gustan detrás. Resulta que el tipo estaba en un restaurante a las afueras de Nashville y se encontró con una cajita de cerillas de la marca de camiones International Harvester, una marca de camiones muy conocida en los States, en la que se leía esa inscripción BR5-49. El dueño del bar se acercó al tipo y en una de esas escenas tan tradicionales de películas americanas le dijo que era una cajita de cerillas que tenía historia, porque era una cajita de cerillas que le había regalado al dueño del bar el mismísimo Porter Wagoner. Así que Hawk Shaw Wilson pensó que con esa historia detrás ese debía ser el nombre de la banda que estaba formando, que eran los BR5-49. Y añado lo de guión y destaco lo de guión porque ese guión lo perderían en el año 2001, pero mientras tanto estuvieron 5 años manteniendo ese nombre y durante esos 5 años grabaron un buen número de discos importantes. Creo que fueron 2 o 3 esos 5 años y fueron discos realmente importantes para el desarrollo de la música americana. El primero es de nombre homónimo, se llama Cherokee Boogie y contenía el tema que hemos oído, ese tema fantástico a ritmo de rockabilly, a ritmo trotón, a ritmo un poquito de honky tonk también. Y vámonos ahora a oír precisamente a un tipo para el que está trabajando uno de los BR549. Don Herron lleva tiempo trabajando con Bob Dylan y como siempre es un buen momento para mí para oír a Bob Dylan, pues aquí lo tenemos con este One More Weekend. Like a weasel on the run, I'm looking good to see you, yeah, and we can have some fun. One more weekend, one more weekend with you. One more weekend, one more weekend of you. Come on down to my ship, honey. We're flying over the ocean, just like it's a span. One more weekend, one more weekend with you. One more weekend, one more weekend of you. We'll fly the night away. Children home, honey, why not go alone, just you and me. Coming and going like a rabbit in the wood, I'm happy just to see you, yeah, looking so good. One more weekend, one more weekend with you. One more weekend with you, un fin de semana más contigo, por favor. Eso es lo que queremos siempre con la persona a la que tenemos al lado. Yo hoy estoy echando mucho de menos a Raquel, que siempre me acompaña en los programas de Sentido Común, pero en esta nueva trayectoria que estoy aquí solo, la verdad es que estoy echando un poquito de menos y me gustaría recordarla y dedicarle todo este programa como todo lo que hago. Pero estamos oyendo ahí a Bob Dylan, que precisamente a Bob Dylan nos vamos a ir a verlo Raquel y yo en el mes de noviembre a la ciudad de Roma, y estamos oyendo a Bob Dylan para recordaros que precisamente en el mes de noviembre se inicia el cuarto ciclo dedicado a Bob Dylan por parte de la Universidad de Sevilla, un ciclo de conferencias que se pueden convertir en créditos universitarios, es decir, prácticamente una asignatura dedicada a la figura de Bob Dylan, que desde hace ya 4 años se está celebrando en la Universidad de Sevilla y que este año voy a tener el placer de asistir como conferenciante junto a gente como señor Chinarro como Miquel Muñoz, el escritor de ese libro fantástico que se ha publicado tan solo hace unos meses sobre la carrera de Devan. Por eso estamos escuchando a Bob Dylan, y porque, como os decía, siempre es un buen momento para oír a Dylan o para oír versiones que otros hacen sobre Dylan, como Jackie Green y Sal Valentino, dos personajes quizá más conocido Green que Valentino. Valentino es un músico nacido el 8 de septiembre del 42, es un cantante que era líder de los, y sigue siendo líder de los Beau Brummels, y que en 2003 editaba junto al amigo Jackie Green, un tipo que también sabéis que nos gusta mucho por aquí, un disco fantástico grabado en directo llamado Positively 12 and K, a Bob Dylan Tribute, y que está firmado por Jackie Green, Sal Valentino and Friends, un disco que contiene versiones tan aplastantes como este Subterranean Homesick Blues. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government, the man in a trench coat badge I laid off. City's got a bad cop, wants to get it paid off. Look out, kid, there's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap and a big pen wants $11 bills. You only got 10. Face full of black soot, talking at the heat, put the plants in the bed, but phone snapped anyway. Maggie said the men say they must bust an early make orders from the DA. Look out, kid, no matter what you did, I walk on your tiptoes, don't try no doors. Better stay away from those who carry around a fire hose. Keep a clean nose, watch your plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind. Well, ring a bell, try to tell if anything is gonna sell. Try hard, get ball, get back, right braille. Get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit. Losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpool, looking for a new fool. Don't follow leaders, watch your pocket beat. Short pants, romance, learn to dance, get dressed, get flipped, try to be a success, please her, please him, buy gifts, don't steal, don't live, 20 years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kid, they keep it off hit, jump down a manhole like a silver candle, don't wear sandals, try to avoid the scandals, don't wanna be a bum, you better chew gum, the pump don't work, cause the vandals put their hands. Oh, where have you been, my blue-eyed son. Oh, where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. And I've been out in front of 12 dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rain. They're gonna fall. What if you see I'm blue eyes? What did you say, my darling young one? I saw a newborn baby with barbed wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black brand with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and short swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. They're gonna fall. Did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear? Tremenda, tremenda versión de la Hard Rain's a Gonna Fall que Dylan incluía en el Free Willing, a cargo del enorme Tom Russell, acompañado ni más ni menos que por Lucinda Williams. Seguro que la habéis reconocido en cuanto ha pronunciado la primera sílaba. Y por los Calexico, por Joy Barnes y John Convertino, que como sabéis formaban parte, o eran en sí, la banda del disco anterior de Tom Russell, de aquel Blood and Candle Smoke, que fue uno de los discos más grandes que se editaron el año pasado. Pero ahora Russell vuelve, lo hace sin ellos, pero les deja, quedó tan contento de aquella colaboración que les deja ahí una pequeña oportunidad de aparecer en el disco con una última canción, con unos bonus tracks. Hay un par de bonus tracks tocados por Calexico, y uno de ellos es esta versión de la Hard Rain's a Gonna Fall, absolutamente fantástica, con la gran Lucinda Williams. Curiosamente, un disco, este disco nuevo de Tom Russell, que se llama Mesabi, y Mesabi es como llamaban los indios americanos, los indígenas, era la manera que tenían a referirse a la zona de alrededor de Duluth, de Minnesota. Y ya sabéis quién nació en Duluth, en Minnesota, precisamente Bob Dylan. Este Mesabi es un disco absolutamente fantástico, lleno de arreglos, lleno de trompetas mariachis, y en el que no solo colabora Lucinda Williams, sino que también podemos encontrar ahí en medio de sus canciones al gran Van Dyke Parks. Yo creo que vale la pena oír la canción que da nombre al disco, una canción en el que Tom Russell nos sitúa en un lugar hipotético en el que Bob Dylan está escuchando a Howling Wolf por la radio, y gracias a escuchar al gran lobo por la radio, decide dedicarse al mundo de la música. Así que vamos a oír ese tema que da título a Mesabi. Have you ever seen Duluth when the Great Lake waves were pounding? There must be some way out of there. You might end up lost or drowning. And the polkas at the Polish dance hall and the carnivals of spring. Rock and roll on that upright piano. Didn't the kid make the high school rafters ring? The kid heard Howlin' Wolf every night on the radio. From those airwaves blasting all the way, no Cali's Mexico. Something never changed on the Mesabi Iron Range, where the North Country range screams, don't let me do the work my father did. Bethlehem of the Troubadour. Mexican town. Richie Valens sang La Bamba. It's 80 miles to Tijuana. I stole my parents' car one day. Never found the dark-eyed ladies in the cowboy song. Just a kid listening to Uncle George's record player, where the great vinyl wheel spun round his holy prayer. And steel guitars in Telecaster bars of San Joaquin Town. And I don't think twice, it's alright, my Mesabi holy ground. Something's never changed, it's still the learning of the game. Something's never changed on the Mesabi Iron Range, where the wild North Country rain sings. Please don't let me do the work my father did. Bethlehem of the Troubadour Kid. Something's never changed. Picked them loose till early dawn. Everybody sang along. Prometo que el del móvil en medio de Mesabi no he sido yo, pero eso es lo que tienen las pequeñas antenas. Y después de Mesabi de Tom Russell, estábamos con Sir Douglas Quintet, la banda liderada por Doc Sam, y con ese nuevo Laredo, una canción recogida en The Mono Singles 22 Songs, que es un recopilatorio que se ha editado este 2011 con algunas de las canciones que la banda grabó en 1969. Ahí están sus grandes éxitos como Mendocino, At the Crossroads, Dynamite Woman, Texas Me, Michoacán, Wasted Days and Wasted Nights, etcétera, etcétera. Y una de las canciones que encontrábamos en ese disco es este nuevo Laredo que acabamos de oír. La verdad es que ya sabéis, los que me conocéis y los que no, pues os vais a ir enterando si seguís oyendo este programa a lo largo de sus diferentes ediciones, de mi pasión por la música fronteriza. Y bueno, hemos llegado al punto fronterizo del programa de hoy. Mesabi de Tom Russell nos ha dado un paso fantástico para llegar a la música del sur de los Estados Unidos y la música también del norte de México. Sir Douglas Quintet con Doug Sam al frente es un fantástico para seguir con este guión, y no menos fantástico es Alejandro Escobedo, un músico al que tuvimos esta misma semana en Barcelona. Un concierto, hombre, en el que yo encontré que Escobedo se pasó un poquito hablando y explicando historias, pero que en la parte musical fue absolutamente increíble. El músico nacido en San Antonio, Texas, en 1951, que si lo ves dices, este tío es mexicano, pero que no habla prácticamente ni una palabra de castellano. Un músico que nos sorprendía porque su carrera había ido por otros derroteros, él se había metido más en el rock americano, más tradicional, y había olvidado un poquito esa música fronteriza, pero nos sorprendía con una banda sonora en el año 2002 de la película By the Hand of the Father, llena de músicas con una clara influencia mexicana, y una de ellas es la canción que vamos a oír, esta canción mixteca. Él es Alejandro Escobedo. ¡Santos gritos! ¡Cerveza! ¡Tequila! ¡Música! ¡Quiero ir! ¡Pues vamos! I remember wanting to go with Mom and Dad. I remember the smell of powder and cologne. Seeing them in their sharp clothes, pressed and creased. Polished shoes and fingernails, jewelry, ties. Every hair in place. It was a different time. The 50s. Nights to be remembered were spent across the border, where memories were made and remade. Dreams mingled with salt and smoke, and the contradictions of crossing the border the other way. It was a different time. In this land of contradiction, the earth sang. The sky sang. The walls sang. Until finally, the musicians sang. And there was nothing to do but cry for lost loves you never knew. Cry for loneliness. For all the drunken fiends. Cry for happiness. For the life that runs in your veins. The flavor of your food, the sweat on your brow. Your lover's hand caressing your arm. Que lejos estoy del suelo. Donde nacido, intensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste, cual loca al viento, quisiera. Quisiera morir de sentimiento, oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos me encuentro sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, cual loca el viento, quisiera llorar, quisiera morir. But shout, con ganas, con gritos. Otra, otra. Life is rich, life is full. Otra, otra. Life is enough. Tell another story. A funny one this time. A sad one to remember and pass on. But don't speak of love, no, por favor. It is enough that we cry together, laugh together, hear the same music. And dream. As only you can dream in this place that understands our contradictions. This was the echo that followed them home from Juarez to El Paso. The border that wrapped itself around their dreams while the music still rang in their ears and the last tear. Canción Mixteca, uno de los títulos incluidos en ese By the Hand of the Father que publicaba Alejandro Escobedo en el 2002, una banda sonora en el que le acompaña gente como Rosy Flores o César Rosas de los Lobos. La verdad es que es una banda sonora que es una auténtica delicia y que todos los que amamos este tipo de música tenemos que disfrutar a la fuerza. Es que no es de otra manera. Un grande del rock fronterizo, Alejandro Escobedo. Y otro, no sé si más grande o igual de grande, o bueno, como mínimo igual, pero iba a decir más viejo, pero tampoco tengo claro si Flaco Jiménez es mayor que Alejandro Escobedo. Diría que sí, pero tampoco se deben llevar muchos años. Vamos a oír a Leonardo Jiménez, el Flaco, al que muchos consideran el mejor acordeonista del mundo y básico para definir el Tex-Mex y la música tejana. Hijo de Santiago Jiménez, otro de los pioneros del Tex-Mex, de él heredó el talento y el sobrenombre, porque a Santiago Jiménez también lo llamaban en muchas ocasiones el Flaco. Empezó haciendo presentaciones en fiestas de los barrios de su San Antonio natal y acabó sentado en un gran escenario recogiendo nada más y nada menos que 5 premios Grammys a lo largo de toda su carrera. Un tipo fantástico, un tipo con el que es una delicia hablar, simpático, con un montón de historias que contar, y que en 1991 en un disco fantástico llamado San Antonio Rose grababa este, El Pantalón Blue Jean. Yeah! pantalón blue jean a cargo del gran Flaco Jiménez. ¿Y puede una banda de punk dedicarse a esto de la música fronteriza? Pueden. Y si lo hacen, o si lo hicieran, sonarían probablemente así. Curiosa la historia de este proyecto, un proyecto que tiene al frente a Matt Cautran, a Joby J. Ford, a Ken Horn, a Brad Meyers y a Jorma Big. Y ellos son nada más y nada menos que la banda de hardcore punk de Los Ángeles, The Bronx. Una banda que, bueno, no dejaba de ser una banda que estaba bien en su estilo, que vendía un número suficiente de discos como para poder seguir haciendo otros discos, pero que no salía mucho de ahí. Hasta que deciden convertirse en una banda que reúna otra de sus grandes influencias fuera del hardcore y el punk, algo tan alejado de ese tipo de música como es la música mariachi, y crean un proyecto paralelo llamado Mariachi El Bronx, que en su primer volumen se hincha a vender discos en los States, y cuyo segundo volumen nos acaba de llegar. El día 2 de agosto lo teníamos en nuestras manos, ese Mariachi El Bronx Number 2, que ha publicado Ato Records y que tiene canciones como esta que acabamos de escuchar, este 18 Roses. La verdad es que es una de esas historias curiosas que no tienen explicación, pero ahí están, y además nos sirven para dejar por lo menos la música fronteriza hasta otro programa y dar un salto casi mortal para hablar de blues. Vamos a hablar de blues y vamos a hablar de otro gran amigo nuestro, Blas P. Picón, un músico excepcional, armonicista, cantante, batería, washboardista, un músico que estaba al frente de los grandísimos Lazy Jumpers y que ha decidido empezar una carrera en solitario. Esta carrera se inició con un pequeño single editado por Carajillo Records, un single que contenía dos canciones. Curiosamente, una estaba en la cara A a 33 revoluciones por minuto y otra estaba en la cara B a 45 revoluciones por minuto, con lo cual te obligaba a cambiar en el giradiscos en las revoluciones para poder oír bien las canciones. Y un tipo al que ha definido, por ejemplo, la página de Más y Más, y leo textualmente, como que si hay un bluesman por antonomasia en Barcelona, ese no es otro que el robusto Blas Picón, con un currículum a sus espaldas a caballo entre el blues y el rhythm and blues, que incluye colaboraciones con Lluís Coloma, junto a quien acaba de presentar un disco a dúo de Lazy Jumpers y la Barcelona Big Blues Band. Vamos a oír una canción de este nuevo proyecto de Blas Picón, que se llama Junk Express, un proyecto en el que le acompañan Óscar Rabadán a la guitarra y Reginald Vilardell a la batería, y un proyecto que tiene un disco ahí homónimo realmente fantástico, con un montón de temas de blues clásico que suenan muy bien en la voz de Blas, y un ejemplo es este Don't Find My Way Back Home. Son Blas Picón y los Junk Express. We'll be right back. Cualquiera diría que estoy tan enganchado a este tema como lo estoy porque lo he rebautizado. Can't find my way back home. Le he metido un don ahí delante que debe haber quedado precioso. Blas Picón y los Young Express con su nuevo disco, con un disco de 12 temazos. Todos compuestos por Blas Picón, ni una sola versión en este disco. Un disco que os tenéis que hacer con él a la de ya. Y ahora vamos con una sorpresa, porque la verdad es que lo de Blas no me ha sorprendido, porque considero a Blas, otro buen amigo mío, como quizá el mejor armonicista de este país junto al gran Víctor Puertas. Pero sí me ha sorprendido este disco que vamos a oír ahora, no porque su titular, no porque su protagonista no sea un grandísimo músico, que lo es, sino porque me ha sorprendido encontrármelo en una carrera en solitario. Me lo encontré casi por casualidad con una recomendación de mi buen amigo Alfred Crespo, y un día me apareció Alfred y me dijo: oye, ¿has oído el disco que ha grabado Julián Maeso, el pianista de la última gira de Quique González? Y dije, pues no sabía que Julián había grabado un disco. Y Alfred me dijo, pues escúchatelo en su Bandcamp y verás cómo es un disco que te va a gustar mucho. Y allí que me fui para oír qué había hecho el que fuera teclista de los Sunday Drivers, de M-Clan y de aquellos malditos Speak Low. Y también, como me decía Alfred, el teclista de la gira de Daiquiri Blues de mi buen amigo Quique González. Así que me voy al Bandcamp y me encuentro un disco lleno de rock hippie, de gospel, de blues, de folk, perfectamente cantado. Se llama Dreams Are Gone, son solo 7 canciones de una duración bastante larga, es decir, no se hace corto a pesar de tener esas 7 canciones, sino todo lo contrario, te deja con muchas ganas de más y sorprende sobre todo la maestría de Julián, no ya al teclado, no ya las teclas, a los Hammonds, a los pianos, que eso ya lo sabíamos, sino que se nos muestra como un cantante realmente a tener muy en cuenta. Uno de los discos, ya os digo, que más me han sorprendido este año y que seguro van a estar en mi lista de discos favoritos del año. Este Dreams Are Gone, Julián me ha dicho que ya está preparando una segunda parte, pero de momento vamos a quedarnos con este temazo que le da inicio, este We Live Behind a Shadow, que es absolutamente fantástico. Fijaos cómo el tema va a caminar, empezando por el gospel, se va a ir hacia el blues, se va a ir hacia la música californiana, va a pasar por todos los estilos. Un tema realmente increíble, uno de los temas del año, sin duda. Vamos a oírlo, Julián Maeso. Why I'm holding on, why I've been holding on, what I'm holding on's nothing to be compared, so I can't complain at all. What we're holding on, what we've been holding on, too much to carry on. What I'm holding on, what I've been holding on, too much to carry on. While we're holding on, what we've been holding on, too much to carry on. What we've been holding on, too while I'm holding on. While I've been holding on. While I'm holding on. No need to be going back. I can't come at all. While we're holding on. De todo encontramos en este tema que abre el nuevo trabajo y primer trabajo en solitario de Julián Maestro. Incluso un poquito, unas pizquitas de funky podemos encontrar ahí. Y ahora vamos con algo que empezó prácticamente como una broma. Dos bandas que decidieron unir sus destinos, y qué bien me va esta expresión. Ellos son Los Coronas y Arizona Baby. En un momento decidieron montar una historia llamada Dos Bandas y un Destino, montar una gira conjunta, y aquello dio lugar a un disco, a un EP, en el que encontrábamos algún tema propio, pero sobre todo versiones, como una versión del Runaway de Del Shannon, o incluso una versión de Pink Floyd. Pero aquello ha ido un poquito más allá. Ellos han decidido realmente culminarlo con un disco completo, y es un disco que va a ver la luz, va a aparecer el próximo 25 de octubre, un disco titulado The News Today, en el que, bueno, pasean por las influencias de las dos bandas, pero intentando lograr un sonido unificado, intentando lograr un sonido propio. Han llamado a la cosa Corizonas, que no sabemos si el nombre es del todo acertado, es un nombre que se nos hace un poquito extraño, pero desde luego, si todas las canciones son como este Run to the River, que es la primera que se ha filtrado, la cosa promete, y mucho. Estaban los Corizonas, los Coronas más Arizona Baby. Nos hemos pasado de tiempo, no un poco, sino muchísimo, porque queríamos que esto se fuera a la hora y media, y ya vamos caminito de las dos horas. Así que nos vamos a ir, y lo vamos a hacer oyendo a los 091 y un tema de 1991, un tema que se incluía en su disco El Baile de la Desesperación, y que es un tema que el bueno de José Ignacio Lapido tocaba aquí en Barcelona la semana pasada en el conciertazo que dio en el auditorio. Con ese tema nos vamos, recordando que podéis descargar este programa y el resto de programas de la Factoría Sentido Común desde nuestro blog que es sentidocomunradio.blogspot.com, y que allí podéis decirnos pues todo lo que queráis. Volveremos, y por no perder la costumbre, ya sabéis, sed buenos, que yo no lo seré. Adiós. sol en mi pasado, pensando en cosas que nunca habéis pensado. Prefiero una jukebox, un programa de Eduardo Izquierdo con sentido común.